a saber por qué terminaste tan mal. Anda a saber, anda a saber. Esa mañana terminó con tu humildad. Anda a saber, amigo, anda a saber. Y a tu princesa, ¿cómo se le explicará que por las noches su papá no volverá? Y aquellas flores que le diste alguna vez marchitarán. Hemos brindado más de una vez y solo por estar bien. Hemos hablado de la vida alguna vez y me decías, voy a estar bien. Que tengas un buen viaje, amigo, esta vez, y que tu angustia pueda desaparecer. Aquella noche que te tuvo a maltraer, lo sabías bien. Otra vez.